Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero solamente di: siervo sanará, y mi siervo, sanará. Reconoció tu autoridad, reconoció tu poder, tu palabra gobierna todo en la tierra y en el cielo. Solamente di la palabra, hoy creemos tu promesa, hoy creemos tu verdad. Tu palabra viva desciende trayendo sanidad. Y distancia para Cristo, no hay límite para Dios. Donde su palabra habla, desciende restauración. Solamente di la palabra, y mi siervo sanará.